Dios que te ama como eres, es el que te lleva a la paz. Reconcíliate con los demás, es la alegría sin igual, es la alegría sin igual. Tu falta de fe y de dejar lo malo atrás te hace prisionero de tu soberbia. Es Dios que te ama como eres, es el que te lleva a la paz. Reconcíliate con los demás, es la alegría sin igual, es la alegría sin igual.